El libre pensamiento es filosóficamente libertario, crítico, racional, sensible, diverso, multicultural. Es libre de fronteras y solidario, con compromiso social para lograr una sociedad mejor que encuentre la diversidad como un valor y la felicidad como una meta. Fernando Losada nos introduce en el mundo del libre pensamiento. Minuto, pasa, porque es un minutito solito de las 10 de la mañana. La presencia en nuestro estudio, como todos los miércoles, del señor Fernando Losada y su columna de Libre Pensamiento. Fer, buen día, bienvenido. ¿Cómo estás? Buen día, muy bien. En esta linda mañana. Sí, la verdad que está muy lindo, está hermoso, el día. Sí. Sí. Fresquito, pero lindo, la verdad. Lindo. Sí, bienvenido, disfruta. Una vez más. No, un gusto siempre hacer la columna en la azotea, de la azotea. Y traigo los saludos de la gente de Radio Semilla, específicamente del programa Crotos y Sabiondo. Mire usted. Estuve allá el viernes en el IMPA, esta fábrica recuperada que es mezcla de zona de producción con centro cultural. Exacto. Es muy interesante. Sí. Estuve en la columna La Fisura con su conductora, con Emma, hablando un poco sobre separación de iglesia y Estado y los privilegios del culto católico, digamos, no solo los económicos, sino también los ideológicos. Y lo que recibe del erario público argentino. Bueno, el tema de hoy tiene que ver un poco con, o bastante, con el arte y el libre pensamiento, ¿no? El libre pensamiento visto como un movimiento social, es político, cultural, eso lo venimos conversando ya hace varias columnas, que impulsa políticas y leyes para garantizar la pacífica convivencia y la máxima expansión de las, digamos, posibilidades del desarrollo individual y social. Bueno, sabemos que fomenta el debate público, libre, abierto, democrático, en el marco del respeto hacia la persona, hacia el individuo, y a veces utiliza como herramienta las expresiones artísticas, ¿no? Y ese es el motivo de tener al invitado de hoy, a José Campuzano, que es un cineasta comprometido con la comunidad. Digamos, no solo en la forma que él tiene de hacer cine, que es diferente, es colaborativa, comunitarista, cooperativa, ¿no? Sino también en los temas que trata, que tienen un fuerte compromiso con la realidad desde una mirada comprometida, ¿no? No aséptica, sino que se compromete y se mete profundamente en los temas que trata en sus películas. Lo conocí personalmente en Buenos Aires en el festejo de los 10 años de su proyecto, que se llama Cine Bruto, de uno de sus proyectos, uno de sus tantos proyectos, ¿no? Y ayer estuve en el encuentro de algo que él impulsa de manera comunitaria, que se llama el Cluster, y escuché muchas coincidencias con el libre pensamiento y eso me motivó a invitarlo a estar hoy de manera telefónica, ¿no? Por lo que escuché, este Cluster, esta forma cooperativa de hacer cine de una manera distinta, está formado por la interacción de diferentes identidades fuertemente marcadas, ¿no? Dentro de una dinámica donde celebran la diversidad en la sociedad, defienden la libertad de expresión, de pensamiento, luchan por la igualdad de oportunidades y bregan por la eliminación de cualquier tipo de privilegio. Así que, dentro de esa fuerte coincidencia, me pareció más que interesante tenerlo a José hoy en esta columna. José, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Buen día, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal al equipo ahí y a la audiencia? Un saludo muy grande. Buen día. Buen día, José. Un placer poder charlar con vos realmente. Acá estoy. Un gusto muy grande. Digo. Acá junto a Ariel y Lara, que bueno, me dan este espacio para poder difundir mis ideas, las ideas de Libre Pensamiento y la de Libre Pensadores, como en este caso te considero vos. Me gustaría que te autodefinas, así la audiencia te conoce un poco. Perdón, Far, ahí la última parte no escuché bien. Sí, te decía que me gustaría que vos te autodefinas para que la audiencia te conozca y también que nos cuentes un poco qué es tu proyecto Cine Bruto. Mirá, yo me defino en todo caso como un servidor público. Yo creo que el área de cine, de sistema audiovisual, ha sido muy muy generosa conmigo desde siempre. Entonces, básicamente, todo esto que estamos llevando adelante con amigos y demás, tanto en Argentina como en el exterior, es una devolución, si se quiere, un servicio pequeño, ¿no?, comparado con todo lo que nos ha dado esta área. Básicamente, nosotros creemos que no hay que esperar recursos ya fueron concedidos. los contenidos están delante de nuestros ojos, o sea, lo más apasionante que podamos contar a nivel audiovisual lo podemos hacer hoy, ¿no? Bajo esta premisa fundamos la productora Cine Bruto hace 10 años con mi socio Leonardo, mi primo, y bueno, creo que hoy en día sí somos la productora de la provincia de Buenos Aires que más películas genera, ¿no? Nosotros hacemos básicamente películas, y si contamos las películas que hemos coproducido o las cuales hemos sido productores asociados, directamente no las recuerdo, ¿no? Porque generalmente hacemos eso también con equipos, asesoramiento o postproducción, tratamos de ayudar a que otros hagan este tipo de cine que está así justamente, generalmente, no siempre, pero generalmente está enmarcado en la acción de los casters audiovisuales, ¿no? También todo usado un anglicismo, pero es una figura internacional que define muy bien una entidad que no es un sindicato, no es una cámara, no es un consorcio, es otra cosa, ¿no? Claro. Y nosotros acá le hemos dado un carácter muy personal que tiene que ver con la heterogeneidad. Básicamente es multisectorial, no le pedimos nada a quien quiera ingresar, o sea, el tema es cómo te comportás a partir de que ya sos parte, y sos parte en forma inmediata. Creemos que es hiperpolítico el sector audiovisual. Tiene varias facultades. Una es que puede mentir, no el audiovisual, sino quienes lo disponen, ¿no? Puede mentir sobre la historia que ha sucedido, sobre la historia que estamos viviendo, y más aún puede proyectar una historia totalmente apócrifa a futuro, pero que es funcional a ciertos intereses. Entonces nosotros creemos que para escapar un poco de esos vicios no hay nada mejor que las miradas corales, ¿no? Trabajar en grupo, y de hecho, bueno, la red Caster no se mete con contenidos. Yo puedo estar de acuerdo o no, pero en realidad nosotros hemos elegido que las películas, los teasers, los cortos, las miniseries, se hagan. Básicamente eso, que se generen, ¿no? Lo bueno de todo esto es que la cantidad de producción que hemos tenido en el último año y medio es apabullante. En total, contando las películas con fondos y sin fondos, casi 20 largometrajes, que ha activado de una manera no esperada, digamos, pensamos que iba a tardar más tiempo. Eso también significa que hay unas ansias de realización y de crecimiento en esta área muy, muy constatables, pero muy también que tienen que ver con una cuestión de postergación. Es como que el sistema no propicia, digamos, ¿no? Los concursos son siempre muy pocos, muchas veces a quien se le conceden los fondos también es un uh-huh. es un punto muy discutible, y bueno, en el caso nuestro es básicamente pasar a la acción. Ahí lo que veo de interesante, veo muchas cosas interesantes, ¿no? Pero una de las que me llamó la atención al principio cuando empecé a meterme en tu trabajo era que no mirás con lo que sucede para contar, lo que sucede en la realidad para contar después una historia con un telescopio desde lejos, sino que te metes en realidad con un microscopio dentro de lo que está sucediendo a nivel social, ¿no? Y la interrelación... En base a eso, porque tuvimos con mi socio Leonardo, digamos, una suerte de crisis creativa, ¿no? Hace ya unos 15 años. Nosotros salíamos a hacer experimentos así de captación en el conurbano con un humilde VHS, éramos dos perfectos desconocidos en el área, y filmábamos, o sea, veía un grupo, tres, cuatro hombres, paraba, iba, le daba la mano, y filmábamos, y decíamos, pero ¿por qué no está la intensidad en el material final? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se tergiversa la fuerza, no? De la realidad, digamos, y está todo tan, tan presente. De alguna forma, digamos, la urbanización... el lenguaje corporal, la fuerza de la réplica estaba presente, pero en la totalidad yo entendía que el trabajo no estaba, digamos, a tope, ¿no? En intensidad. Entonces nos dimos cuenta que estábamos haciendo algo mal. Para salir esto, básicamente lo que hemos hecho es integrar a la comunidad en materia de contenidos, producción, personificación y posterior difusión. Y ahí sí se consigue, creo yo. Nos hemos aproximado bastante a lo que es una visión coral, que no es cine de autor, es otra cosa. En todo caso somos todos autores, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, Daniela Reboiras es una persona que aportó su fuero íntimo para Fantasma de la Ruta. Y como ella, hubo más de 100 personas que pusieron su bagaje, su experiencia, ¿verdad?, su rostro, y todo eso significa que el discurso es otra cosa, no baja una solamente, ¿no? Sí, me parece que la pata humana que tiene, el componente humano que tiene el trabajo tuyo y de Cine Bruto y del Cluster, es lo que se diferencia del resto por ahí de las formas de hacer cine, sobre todo que del formateado hollywoodense que generalmente las salas transmiten, o la televisión, o los distintos medios por los que uno puede acceder al cine, que no nos alejan un poco de la realidad social que nosotros vivimos, y hace falta que se cuenten esas historias, ¿no? Y que se cuenten, sí, con esa mirada humana, coincido, con esa mirada cercana, porque yo por lo menos lo que he visto en tu trabajo y de tu entorno es esa forma de ver al trabajador, al compañero, como uno más, y no, por ejemplo, incluso con los extras, ¿no? Pensar en que el extra tiene que ser bien tratado, comer bien. Digo, me parece que en vez de ser recursos humanos descartables, son tratados de esa manera humana que se refleja después en el material que se obtiene, ¿no? Sí, justamente, tenemos, en líneas generales, yo te diría siempre, tenemos tanto extras como personajes secundarios muy fuertes, ¿no? Y eso no es un tema menor, porque realmente, justamente, ese otro cine, llamémoslo industrial o de autor, voy a decir, ¿dónde se mezclan? Se mezclan bastante. Lamentablemente se mezclan bastante, como tienen que ser dos vertientes bastante dispares, ¿no? Yo creo que han apuntado a una cuestión muy pasteurizada de la realidad, y muy repetitiva. Y como bien sabemos, no hay nada más maligno en la existencia que lo repetitivo, ¿no? Realmente un fascista repite sus obsesiones todos los días. Eso lo impide ver, y eso lo embrutece, y lo hace vil para el tejido social. Pero bueno, todo lo que es repetitivo para mí es decadente en algún punto. Y cuando ves una película o películas que está todo bien, pero en realidad cumplen ideológicamente con un fin de adormecimiento bastante nefasto, ¿no? Y están muy ligadas al estigma, estigmatizar sectores de la sociedad, ¿no? Para que cuando cuando se estigmatiza o se invisibiliza sectores de la sociedad, es mucho más fácil cometer todo tipo de apremios ilegales contra esos sectores, total, están estigmatizados o no se los ve. Bueno, nuestro aporte es por el lado totalmente contrario, ¿no? Creo que justamente es hacer cine con el otro, no ni contra ni a pesar del otro. Es hacer cine con el otro, y por eso todos nuestros protagónicos se lo hemos dado a referente de la comunidad. O sea, por más que tenemos dinero para tomar un presupuesto y disponibilidad, no le damos roles principales a ningún actor conocido o actriz conocida. No nos molesta que sean actores o actrices, los que nos procuramos que sean ignotos. O sea, no sobresale la obra por la presencia de una persona que ha sido legitimada por el mercado, ¿no? O por los medios. Sobresale por un trabajo coral. Sí, me parece. ¿Te ha pasado, José, que algún actriz o actor conocido te haya pedido de laburar por afinidad, gusto por tu obra? Diga, pero quiero. Claro, y no. Todo el tiempo, sí. Donde los cruzo, muchos son muy afectuosos, claro. Me insisten, pero hasta en forma ya molesta, ¿no? porque para ellos sería un factor de legitimación, y yo digo, mirá, lo lamento, o sea. Claro. No va por ahí, o sea, por más que haya, una conveniencia económica, o sea, no me seducís por ese lado, o sea, claro. Quédate con la conveniencia económica, pero no vamos a traicionar los principios. O sea, en todo caso, yo soy parte de otras productoras, puede ser con otras, pero no va a ser con Cine Bruto. No con Cine Bruto, claro. Cine Bruto es esto y no hay forma, claro. Ahora, las artes audiovisuales son, sin duda, performativas, es decir, influyen muchísimo en la mirada que tiene el resto de la comunidad sobre el otro. Y Hollywood y otras productoras europeas lo tienen muy claro, y por eso tratan de acaparar lo más que pueden, ¿no? Las salas y los espacios de donde se transmiten. ¿Cómo has vivido esto, digamos, a la hora de tener que competir, o qué canales han elegido para poder mostrar este tipo de trabajo que se diferencia tanto de esa otra, ¿no? Mira, el tema es que, digamos, no puedes competir porque, lamentablemente, hay un monopolio bastante nocivo para el cine que lo manejan ellos. O sea, no te creen en sus salas, te van a sacar de cualquier manera, con cualquier excusa, y te dicen denunciame en todo caso, ¿viste? ¿No? Claro. Tienen, es una mafia de la distribución, que no es de ahora, digamos, todos sabemos, ¿no?, que los teatros, perdón, los casinos, los hoteles y el cine han sido los grandes lavaderos de dinero de, uh-huh, de la mafia, especialmente norteamericana. O sea, digamos, si no hubiera habido dinero de la mafia en el cine, yo creo que la producción norteamericana estaría reducida a una cuarta parte. En realidad ha sido un gran lavadero, es un intangible que propicia justamente el lavadero de dinero y la inserción política, ¿no? Como dijo un viejo presidente gringo, primero nuestros cines, después nuestros electrodomésticos y por último nuestro estilo de vida. Entonces yo creo que competir contra eso en realidad nos llevaría un esfuerzo y una pérdida de tiempo que tampoco es funcional a nada. Básicamente creamos nuestros propios espacios, ¿no? Y en nuestros espacios ellos no entran. Hay un circuito de festivales que son de esta tendencia en el mundo, fundaciones, también hay colegas, y bueno, es eso, es crear, como por ejemplo, este espacio de radio, ¿no? También está en la misma sintonía, digamos. Uh-huh. No va a venir el gerente de Hobbits a legitimar lo que el estrago doloso que ellos hacen en el resto del mundo. Entonces, básicamente, yo creo que es eso, propiciar espacios de amplia libertad, donde nosotros podemos justamente decir lo que decimos, filmar lo que filmamos y no caer en una situación de desgaste con una mafia mundial que mueve un dinero que nosotros nos moveremos, pero no necesitamos moverlo tampoco. Uh-huh. Esa es la buena noticia, ¿no? Claro, llama tal vez la atención a mucha gente que te puede llegar a estar escuchando. Esto hace un ratito, como decías, hicimos tantas películas con presupuesto y sin presupuesto, digo, como si fuese lo mismo, no tener o tener presupuesto. Digo, y esto tiene una lógica absolutamente coherente. Si uno ve tus películas, encuentra el reflejo en los personajes. Digo, no hay personajes pasivos, no hay víctimas pasivas de las situaciones. Siempre todos tienen la posibilidad de accionar y de moverse, que es lo que nos estás contando, que es lo que le da vida, si se quiere, a la producción. Doctora, digo, ¿cómo es esto de producir sin fondos? No, básicamente es cooperativismo, es autogestión. Uh-huh. Nosotros en realidad sí movemos dinero porque felizmente conseguimos fondos apelando, pero el tema es que durante no tengamos esos fondos, firmamos igual. Y es a través de ver, digamos, la película del otro o el cortometraje del otro como una prioridad. Yo creo que nosotros tratamos de ayudar a todo el mundo, de que la información estratégica sea pública, ¿no?, que los datos que hacen falta sean compartidos. Entonces, en definitiva, cuando necesitamos filmar, simplemente consultamos. Ahora, por ejemplo, estamos con un proyecto experimental en 360, realidad virtual, y filmar en estas condiciones, si tuviera que pagarlo yo, claro, sería más de 100.000 pesos tranquilamente, mucho más. Claro. Bueno, y básicamente te puedo decir que no me sale nada, gracias al cooperativismo. Claro. Estamos apelando a tecnología de punta, sin costo, ¿no? Eso es lo bueno de esta área, que a diferencia del cine de entretenimiento, o el llamado cine de autor, que son espacios donde hay unos costos fijos bastante altos, bueno, uh-huh, nosotros, en este espectro, que es el que más personas podría sumar, porque digamos, todos aquellos que son relegados, calculá que en Argentina se reciben por año 16.000 personas. Si sumás a las personas que, no sé, estudian transmedia, teatro y demás, tenemos, no sé, yo te diría 25.000 personas ligadas al área de audiovisual, que por año salen a ruedo y que no son absorbidas, claro, por la actividad. Y todo eso es un caldo de cultivo gigantesco. Y eso no es solamente acá, es en el mundo. O sea, digamos, la gente preparada, que de alguna forma no le interesa el mercado y no le interesa el amaneramiento del cine de autor ni someter los contenidos a esa mirada gringa, digamos, tan insípida, no tan apolítica, tan falsa en algún punto, no siempre, pero en gran medida, bueno, somos la mayoría. Entonces lo que hace el clúster en ese punto básicamente es generar un espacio donde, ya te digo, todo el potencial se socializa. Ayer, por ejemplo, fueron unos compañeros nuestros a un evento de cultura en Capital Federal, no, Capital, en provincia, donde se conceden viajes aéreos por motivos culturales al mundo, ¿no? Y la información ya está. Ahora, en la próxima sesión, exponemos esos recursos, apelamos y, bueno, la cuestión es que en el próximo semestre varios compañeros viajen al exterior, hay a dónde ir, hay eventos justamente de estas características donde ir para propagar la actividad y generar lazos de intercambio. En realidad, el clúster, si deja de crecer, muere. Claro. El clúster no puede no crecer, en cualquier sentido, pero tiene que crecer. Sí, esa mirada política que decías, en realidad tiene una política y es la de generar esa pasividad y esa inacción del resto de la sociedad y producir la apatía finalmente, ¿no? Y en ese sentido quería pedirte si podías decir algunas palabras, a ver qué consejo podías dar a aquellos que todavía no se animan a salir a luchar, a pelear por derechos, por luchar contra privilegios, por bregar por la igualdad, que creo que es lo que vos hacés desde el ámbito audiovisual, ¿no? Yo te veo como un activista más que como un empresario o un realizador de cine, ¿no? Veo que el cine es como, o el audiovisual es una herramienta para poder expresarte en esto de lo que yo considero el libre pensamiento. ¿Qué mirá, me podrías decir? Yo creo justamente eso, ¿no? Primero que hay gente que filma y otra que de alguna forma es influenciada, uh-huh, ¿no? Por el poder del encuadre. Yo lo que creo que, a ver, lo hemos vivido en varias ocasiones, ¿no? Que es lamentable, pero claramente tenemos la policía que permitimos que esté y también en algún punto la política que permitimos que esté. En nuestro pueblo, donde yo vivía en el conurbano, bueno, rodeamos varias veces la comisaría y obligamos a que se cerraran todos los prostíbulos. Cuando había algún apremio ilegal, volvíamos a rodear la comisaría con carácter belicoso, ¿me entendés? Había un narco que empezó a venir a nuestra zona, bueno, obligamos un allanamiento y toda una serie de circunstancias de que, bueno, un emprendimiento contaminante con mafiosos armados durante el día, con itachas, también hoy está cerrado. Hubo situaciones de violencia, un compañero mío le arruinaron la cara a culatazos, ¿no? Y a mí me buscaban para asesinarme, digamos, pero en definitiva yo no he muerto, mi amigo tampoco, y te puedo decir que le pusimos un coto, calculé que el municipio quería poner un basural en nuestra zona, y durante 9 años lo venimos impidiendo. Yo creo que el humano no tiene noción de su poder en la sociedad, y muchas veces, del otro lado, sí saben que con diferentes herramientas de adormecimiento, el humano tiene un órgano que es peligroso y no, que es el cerebro, y el cerebro tiende a ahorrar energía, ¿no? Tiene esa mala tendencia el cerebro, y cómo ahorra energía generando surcos de comportamiento. Entonces es muy fácil adormecer al humano, pero las consecuencias son nefastas y realmente no son para nosotros, son para los que vienen. Yo creo que en ese punto el audiovisual puede perpetuar un mensaje para que todo no vuelva a pasar nuevamente, digamos, pero hay un testimonio, ¿no?, de cómo, de por qué y de cómo se diluyó algo, ¿no?, por el activismo, digamos. Como decíamos, a ver, en esos años tan conflictivos, ¿no?, que en realidad no necesitamos que las personas sean expertos oradores, necesitamos que estén paraditos ahí haciendo un número, aunque sea. Pero no es lo mismo ir a enfrentar un proyecto así, contaminante, mafioso, 3 personas que ir 100. No es lo mismo. Y sabemos que el peso en la calle define todo. Entonces, ya digo, desde la pasividad o desde la contemplación, pero estar, ¿no? Eso, estar. Y por eso digo, una cosa es una mirada crítica, incondicional, sobre ciertos aspectos de la sociedad. Y otra cosa es que haya 1000 miradas. Sobre eso, sobre la sociedad. Automáticamente la sociedad cambia. Bueno, José, te agradezco muchísimo. Yo también voy a aprovechar. Voy a aprovechar a decir que el clúster en Mar del Plata se está formando, que funciona en Mar de Fondo, que queda en la calle 25 de Mayo 2957. Tiene su Facebook, que lo van a encrostar como clúster, creo que PBA MDP, si no recuerdo mal. Sí, correcto. Y bueno, creo que hay que impulsar este tipo de desarrollo audiovisual cooperativo para que surjan más José Campuzano. Me parece que necesitamos más, no en el sentido de la misma mirada, sino del mismo compromiso, ¿no? Me parece que tiene que pasar por ahí en el clúster de... Correcto, Fer, yo creo que hay un audiovisual que nos espera a la vuelta de la esquina. Si alguien se preocupa por el dinero, te aseguro que hay bastante dinero dando vueltas a relación al audiovisual. Básicamente es negociar desde la fuerza y no desde la debilidad. ¿Cómo negociamos desde la fuerza? Juntos. Exactamente. ¿No? Exactamente, esa es la forma. El trabajo comunitarista, el que nos permita unir esfuerzos y tomar la diversidad como un valor, que eso es lo que nos va a permitir estar juntos, ¿no? Exacto, sí. Y aparte, bueno, hacer mucho hincapié en la autogestión y en el cooperativismo, porque como bien digo, en este espacio no hay costos fijos, o sea, en lo que tenés que preocuparte es en crear, ¿no? Y brazos hay, así que básicamente es ponerse a trabajar. Bueno, te cuento que vamos a terminar la columna con un pedacito de Fango que te acompañó, creo que es la banda de rock trash que te acompañó en varias de tus películas, ¿no? Sí, correcto. Va, ahora tenemos el disco grabado, está por salir a ruedo, Fango, que es una banda de tango extremo, ¿no? No se parece a nada, pero es una banda que no se identifica, así que bueno, en cualquier momento ya estamos tocando. Bueno, y un agradecimiento especial a Daniela Reboira, que hizo posible que nos conociéramos y que vos estuvieras hoy acá en esta columna. Sí, Daniel, la verdad que ha colaborado siempre de forma muy abierta y hoy sigue colaborando, ¿no? Es una profesional bastante apta y bueno, y le debemos bastante, así que muchas gracias a ella, ¿cierto? Bueno, te mando un fuerte abrazo, José, y espero que nos veamos pronto. Lo mismo digo, y un abrazo ahí para los compañeros y bueno, para adelante, cuídense. Hasta luego, José, un placer realmente. Hasta luego. José Celestino Campuzano, un placer, grosso. Sí. Qué bueno, Fer, gracias por la sorpresa. Sí, salió, iba a ser la columna de otro tema, pero bueno, ayer cuando charlaba con José dije, me parece que está bueno, sí, que está bueno que esté en la radio, sobre todo de La Azotea, que es una radio cooperativa y él hace cine cooperativo. Uh-huh. Había una gran afinidad también con los temas que se tratan en la columna, sí, y con los que él trata en sus películas. En sus películas, vean, por favor, entren y busquen las películas de José Campuzano, véanlas. La más conocida tal vez de todas es Vikingo. Una película extraordinaria, es maravilloso ese mundo de motoqueros, heavy metal, con el cual uno no tiene nada que ver, digo, yo no sé ni manejar, pero digo, llegás a un nivel de identificación con los códigos que se manejan, con los personajes, es extraordinario. Véanlo, sigan el cine de José Celestino Campuzano, que es maravilloso. En los 10 años, la semana pasada, en los 10 años de Cine Bruto, se veía eso, ¿no? Estaba Vikingo, el protagonista, y los otros motociclistas que también participaron en varias películas. Y veías esa diversidad de distintas culturas ahí mezcladas, conviviendo perfectamente gracias a la figura y al equipo de José, que tiene este trato tan humano y cercano, en vez de mirar de una forma, digamos, prejuiciosa, se meten dentro de distintos estratos de la sociedad y sacan lo mejor de ahí, ¿no? Eso me parece que son las cuestiones más valiosas. Hermoso, gracias Fer, estuvo muy bueno. Bueno, y nos vamos con un pedacito de Fango que están por sacar su disco y su video y que bueno, cuando esté traeremos algún tema completo, ¿no? Ahí está, así pasó la columna de Libre Pensamiento con Fernando Lozada, hoy hablando con José Celestino Campuzano.